Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Thank you. Hola, muy buenas. Aquí estamos de vuelta con una nueva entrega, con una nueva dosis rockera desde la ruleta rusa. Bienvenidos todos. Santiago saluda desde el micro y os invito a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico y contemporáneo, ese rock que a los que hacemos la ruleta rusa nos gusta y que también esperamos que os guste a vosotros y que, bueno, pues os haga sentiros cómodos durante esta hora, hora y cuarto, hora y veinte que tenemos, bueno, pues de buenísimo rock clásico y contemporáneo aquí en la ruleta rusa. Radio Rock, bienvenidos desde donde sea que nos escuchéis, muchas fuentes offline y online desde las que se escucha esta ruleta rusa del rock y también principalmente si nos escucháis desde nuestra web, la ruleta rusa radiorock.com. Así que nada, bienvenidos todos a esta nueva entrega que creo que es la 51 ya de este 2020. Si bueno, pues no lo sabíais, hay esta semana, entre semana hicimos dos entregas más de la ruleta rusa, así que en fin, tenemos mucho material y si tenemos un poquito de tiempo, pues vamos empujando un poco las entregas y episodios, ¿no? Para, bueno, pues dar salida a todo el material buenísimo, de buenísima música que tenemos ahí, que en fin, pues eso, está esperando para ser compartido y escuchado aquí junto a vosotros en la ruleta rusa Radio Rock. Venga, vamos con la selección de este número estupendísima, ¿no? En la que, bueno, pues vamos a escuchar un poco de todo. Vamos a abrir, como ya sabes, con una selección de rock clásico. En este caso vamos a escuchar uno de los trabajos de los Fleetwood Mac, de los grandes Fleetwood Mac, en el periodo de transición entre convertirse en la banda, bueno, pues de pop de tanto éxito comercial y desde, bueno, pues la desaparición de la banda de Peter Green, ¿no? Desde que Peter Green dejó la banda, hay un periodo ahí de transición hasta que se convirtieron, nos llegaron a convertirse en esa banda de pop de tanto éxito, que hay una serie de álbumes que son, bueno, pues bastante interesantes. Vamos a pasar uno de ellos, en concreto el Future Games del año 71. Vamos a ir a escuchar un poquito de exploración sonora que tanto a mí me gusta, cercana al rock progresivo, a cierto rock progresivo, a cierta psicodelia y también a cierto jazz rock que a mí tanto me gusta, como os digo, de la mano de los Sonar junto al super guitarrista David Thorne. Escucharemos un poco también de rock psicodélico contemporáneo de la mano de esta super banda que son los Death Feathers, que los hemos escuchado aquí, esta banda de Chicago estupenda, y luego cerraremos con, bueno, pues con una curiosidad también cercana al mundo del el progresivo, del rock progresivo, pero también cercano al mundo del jazz, con también algo de exploración sonora, de investigación sonora, pero en fin, de una manera muy muy muy deliciosa, de la mano del California Guitar Trio y del Montreal Guitar Trio. Así que bueno, pues tenemos un programa jugoso por delante y bueno, pues en fin, vamos allá con él, ¿no? Empezamos con eso, con esa selección de rock clásico que os comentábamos y bueno, pues eso, vamos a escuchar, o estamos ya escuchando este Future Games, que es el quinto álbum de la banda, de los Fleetwood Mac, y que como os decía antes, bueno, pues es parte de ese periodo de transición entre la banda de puro blues de Peter Green hasta la banda que se convirtieron eso en la banda de tantísimo éxito comercial dentro del mundo del pop, de los que fueron los Fleetwood Mac, ¿no? En esa transición sin Peter Green, la banda va buscando, pues eso, caminos sonoros, ¿no? Diferentes un tanto de el blues, yéndose primeramente hacia el mundo de la psicodelia, mezclada con la música americana, con algo también de country, con algo de rock clásico, en fin, ahí una mezcolanza, bueno, pues fundamentalmente dirigida por la mano de Bob Welch y de Denny Kirwan, que iba, bueno, pues más o menos eran más o menos un poco los líderes musicalmente hablando en este periodo de transición, y la figura de Bob Welch va cogiendo cada vez más y peso, más peso, ¿no? Hasta que al final Danny Kirwan, también con muchos problemas personales, decide dejar la banda, ¿no? Uno de los, eso, de los digamos, de puntos de inflexión entre ese dueto de Bob Welch y Danny Kirwan es este Future Games, un álbum que tiene momentos muy muy grandes, estupendos, y que los Fleetwood Mac en aquel momento pues eran, como os digo, el guitarrista y vocalista Danny Kirwan, el guitarrista y vocalista Bob Welch, la teclista y vocalista Christine McVilla, miembro permanente de la banda. La habíamos encontrado en los álbumes anteriores como invitada, pero aquí ya como miembro permanente de la banda. Su marido, John McVie, al bajo, y como no, Mick Fleetwood a la batería y las percusiones. Como invitado encontramos al saxofonista John Perfect en que es el hermano de Christine McVie, que el, su apellido de soltera era Christine Perfect. Bueno, pues John Perfect, su hermano, poniendo el saxofón en el corte que se llama What a Shame. Bueno, pues nada, ya hemos escuchado uno de los cortes más interesantes bajo mi punto de vista de este Future Games, el corte que da título a la grabación, Future Games, y vamos a escuchar sin duda el que es el mejor corte bajo mi punto de vista, evidentemente, de este Future Games de los Fleetwood Mac, publicado, como digo, en el año 71. Vamos a escuchar ya el corte que se llama Sands of Time. Thank you. Thank you. Bueno, y nuestra novedad o una de las novedades de rock contemporáneo, que como os decíamos al principio, tiene muchas pinceladas de progresivo, muchas pinceladas de psicodelia, pero también muchas pinceladas de experimentación sonora cercanas al mundo del jazz también, que como os comento es algo que a mí me encanta, no sé a vosotros. Bueno, pues esta novedad primera de rock internacional viene de la mano de los suizos Sonar, a los que aquí ya hemos escuchado alguna vez y que son dentro de su... bueno, pues panorama musical, pues una de las grandes bandas punteras, banda que durante años ha ido buscando nuevos sonidos de la mano fundamentalmente de su líder, el guitarrista Stefan Zalen, un talentosísimo guitarrista al que hemos escuchado en diferentes proyectos, en algunos muy cercanos a proyectos muy cercanos a los King Crimson, por ejemplo, ¿no? Y que bueno, pues en fin, como digo, siempre con un sonido muy, muy, muy interesante, ¿no? Los otros tres miembros que cierran el cuarteto, que son los Sonar, son el guitarrista también Triton Guitar, Bernhard Wagner, el Triton contrabajo, bajo, perdón, de Christian Kuhner, y la batería de percusiones de Manuel Pasquinelli. Y aquí en este Transportation, eso es el volumen 1, encontramos como artista invitado al super guitarrista David Thorne, músico también de prestigio dentro del mundo de la exploración sonora en general, con siempre medio pie en el jazz y medio pie en el rock, ¿no? Así que bueno, pues ellos cinco firman este Transportation volumen 1. El volumen 2 lo acaban de publicar este año 2020. Este volumen 1 es del 2019 y bueno, pues ya escucharemos en su momento el volumen 2, que también es muy interesante. En fin, siempre interesantísimo esta mirada distinta, ¿no? Esta mirada muy personal y particular de los Sonar, de la música, ¿no? Del mundo musical, de ese mundo musical tan, como digo, particular, de los suizos Sonar. Bueno, pues de este Transportation volumen 1 ya hemos escuchado el corte que se llama Labyrinth y vamos a escuchar Tunnel Drive. We'll be right back.

Y bueno, como también os decía al principio, dentro del sumario, ¿no?, de este programa, de esta entrega número 51 de esta temporada 2020, vamos ahora con un poquito de rock, que es puro y duro, que es lo que aquí nos encanta, con pinceladas de de hard rock, de stoner también, y de psicodelia contemporánea, de la mano de esta banda de Chicago, que son los Death Feathers, una banda que ya hemos escuchado aquí no hace mucho, escuchando uno de sus últimos trabajos, un trabajo que creo que es del 2019, eso es, y que se llama All Is Lost. Bueno, pues hoy vamos a volver a escuchar a los Death Feathers con un álbum anterior, un EP que publicaron en el 2016, que fue el debut de la banda en aquel momento, una banda estupendísima, con vocalista femenina que, bueno, pues a mí me encanta, ¿no? La vocalista Marisa Allen, aquí con esa voz tan profunda y tan particular, y bueno, que encaja perfectamente con el sonido de los Death Feathers, de los Chicago, de la banda de Chicago, Death Feathers, ¿no? Bueno, el resto de los miembros de Death Feathers son el guitarrista Tony Wold, el guitarrista también Tim Snyder, el bajo de Rob Rodak y la batería de Joel Castanón. Y bueno, como os decía, la estupendísima voz de Marisa Allen. Bueno, pues de este EP de la banda del 2016, del debut de la banda en forma de EP, que se llamaba como la propia banda, Death Feathers, ya hemos escuchado Horse and Sands y vamos a escuchar Color Exhaustion. Thank you. Bueno, en el año 2019 tuvimos la oportunidad de escuchar una de las novedades pues interesantísimas, ¿no? Dentro de cierto progresivo, cierto cercano al mundo del jazz también. En fin, es complicado etiquetar la música del Montreal Guitar Trio y del California Guitar Trio, dos tríos estupendísimos que llevan trabajando juntos desde hace 10 años, nada más y nada menos, en formato de sexteto, pero que luego cada uno tiene su trayectoria individual por separado, muy muy interesante, los dos con muchísimo prestigio, los dos tríos, el Montreal Guitar Trio, formado por los guitarristas Sebastián Dufour, Glenn Levesque y Mark Morin, y como digo, pues en fin, con cientos y cientos de conciertos alrededor de toda Norteamérica, Europa, Nueva Zelanda y Australia, y el California Guitar Trio, quizás a algunos os suene más, con una trayectoria un poquito más larga que el Montreal Guitar Trio, y que está formado fundamentalmente por el guitarrista Paul Richards de Utah, de Salt Lake City, el belga Bert Lambs y el japonés Hideo Morilla, músicos que han trabajado al lado de King Crimson, al lado de Robert Fripp. Bueno, el California Guitar Trio, a los que conozcáis la trayectoria de los Crimson, sabéis que es un combo, un trío que bueno, pues que tiene muchísima relación con los King Crimson, ¿no? Ha trabajado mucho con Trey Gunn, que fue uno de los miembros de los King Crimson en una de las reencarnaciones de la banda de Robert Fripp. Ha trabajado con Tony Levin y con Pat Mastelotto, por ejemplo, que se unían normalmente a ellos cuando además el California Guitar Trio abría los conciertos de King Crimson. En fin, han trabajado junto a gente como John Malothin, como David Sylvian, como Tito Puente, Leftover Salmon, Taj Mahal, Steve Lukather, Simon Phillips, Adrian Bilyeu, John Anderson, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como digo, bueno, pues un par de tríos estupendísimos, el Montreal Guitar Trio y el California Guitar Trio. Bueno, pues en fin, que merecen mucho la pena, que si no los conocíais, pues que le echéis un vistazo, ¿no? Como digo, en el 2019, los seis que, bueno, pues eso os comentaba, que tienen una relación musical desde hace 10 años, casi ya trabajando juntos en diferentes proyectos. Bueno, pues en el 2019 los dos tríos, el California Guitar Trio y el Montreal Guitar Trio, deciden volver a juntarse para firmar este estupendísimo In a Landscape, un álbum en el que encontramos composiciones propias, pero también versiones estupendísimas de algún tema de Radiohead, algún tema de John Cage y alguno también de David Bowie, ¿no? El Space Oddity, por ejemplo, la versión de Space Oddity. Así que, bueno, pues en fin, bajo nuestro punto de vista, muy interesante y que, bueno, pues podría encajar, o algunos diríais que igual no podría encajar en un programa de rock, pero en fin, a mí me parece que encajan perfectamente por la trayectoria de ambos grupos, más quizás por la trayectoria del California Guitar Trio, y en fin, bueno, porque a mí me gusta terminar este programa con ellos y ya está, no hay más explicación. En fin, California Guitar Trio, Montreal Guitar Trio, In a Landscape. Así que vamos a cerrar esta edición número 51 de la temporada 2020 con ellos, con este In a Landscape, publicado en el 2019, que podéis encontrar en el Bandcamp del Montreal Guitar Trio, que es montrealguitartrio.bandcamp.com. Bueno, pues en fin, antes de dejaros, hemos escuchado, perdón, el corte que se llama Where Fishes, eso es, la versión del Radiohead, de esta composición de Radiohead, y lo vamos a dejar con el Fortune Island, que es uno de los cortes propios del combo de los seis, ¿no? Así que, bueno, pues antes de dejaros con este Fortune Island y cerrar ya esta entrega de la ruleta rusa, de comentaros como siempre que podéis escuchar más entregas de La Ruleta Rusa en nuestra web, en laruletarusaradiorock.com, y que podéis seguirnos, suscribiros a estas entregas y episodios en las principales fuentes de streaming de podcast. Ya sabéis que estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn, en Stitcher, en fin, en todos. Si tenéis otra otra aplicación para escuchar podcast, seguro que si nos buscáis como La Ruleta Rusa Radio Rock nos podréis encontrar, seguro, vamos. Estamos también en las redes sociales, ya sabéis, en Instagram y en Facebook y en Twitter. Si nos buscáis, nos encontraréis ahí como La Ruleta Rusa Radio Rock. Y si queréis poneros en contacto directamente con nosotros, conmigo, podéis utilizar mi email, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que nada, pues en fin, cerramos ya esta entrega número 51 2020, plena de buenísima música, en la que hemos escuchado nuestra pincelada rock clásico de la mano de los Fleetwood Mac y ese estupendo Future Games del año 1971. Luego nos hemos embuido de exploración sonora de la mano de los estupendos Sonar, de los suizos Sonar y su Transportation volumen 1, junto al super guitarrista David Thorne. También hemos tenido nuestras pinceladas, estas ya casi brochas, ¿no? Pinceladas gordas, de rock maravilloso de la mano de la banda de Chicago Death Feathers y su EP del 2016. Y nos vamos con esta estupendísima, este estupendísimo combo acústico de seis guitarristas, el California Guitar Trio y el Montreal Guitar Trio, con este In a Landscape del año 2019 y ese estupendo Fortune Island con el que lo vamos a dejar. Así que, pues nada, nosotros nos despedimos hasta la siguiente edición de La Ruleta Rusa. Sed buenos, mucho ánimo para todos y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.